Sostuve entonces que la actuación de quienes habían intervenido en la reprotección de los cuerpos había sido de buena fe en todo momento. No lo ha entendido así la Audiencia Nacional. Tengo que respetar la sentencia, pero no que compartirla. Máxime cuando aún no es firme. Sigo pensando que los médicos militares actuaron al máximo de sus posibilidades y en circunstancias tan dramáticas como extraordinariamente difíciles. Y espero que pueda demostrarse en sucesivas instancias procesales.